Hola a todos, buenas y muy calurosas noches y bienvenidos al Meripodcast de Meristation. Este es un Meripodcast además especial, lo es por las fechas tardías, ya en pleno veranito, y lo es también por la ocasión y el marco en el que unos poquitos afortunados lo están celebrando. Hablo de la TLP, de esa Tenerife LAN Party, que hoy de alguna manera es también motivo de regreso del programa. Yo digo que es una alegría que tras el agridulce último episodio de la temporada y Dios sabe si del programa, cuando nos dijeron que tendríamos una nueva oportunidad de reencontrarnos antes de inaugurar oficialmente el verano, sobre todo por esa brutal cantidad de mensajes de apoyo con la que nos habéis ido obsequiando, digo, fue una gran alegría y de verdad que estamos muy agradecidos de todo ese eco, de esa repercusión que ha tenido el anuncio. Veremos al final en qué queda la cosa, pero este, tengo que decir, es de alguna manera también un poco un homenaje para vosotros, de hacernos ecos de todo ese apoyo que hemos recibido y de, bueno, darle pues vidilla a la cuestión para que quien tiene su mano decidir lo haga el próximo año y a ver si tenemos suerte y esta enorme familia que componéis vosotros y el equipo del podcast sigue un añito más. De momento vamos a saludar a Nacho Ortiz, que está, como digo, con un grupo de afortunados en Tenerife, a ver si me oye y me saluda, y os saluda. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el recinto Feria de Tenerife, donde estamos celebrando la Tenerife LAN Party, la TLP. Ya la quinta edición que Meristation está por aquí y artífices de lo que ha sido este Meripodcast especial de verano. Juan, estoy con Arturo, estoy también con Sergi, que no nuestro Sergi Motenay, sino Sergi del staff de la TLP, seguidor del programa, también técnico de sonido, que nos está echando una mano, y a mí, estos, digamos que podemos ser los afortunados que hemos venido aquí importados, y también a mi derecha tengo a nuestra compañera Karen, que como sabéis es de aquí, y hemos aprovechado para que no se lo pierda y bueno, estuviera ese sumar al equipo del programa. Te cuento, Juan, novedades, porque estas dos semanas y media desde la despedida de la temporada nos han servido, en todo el equipo, sí, nos ha servido para percibir el calor de todos nuestros oyentes. Hemos, bueno, nos han enviado mensajes, gente que está en el extranjero, gente con historias realmente conmovedoras que han contado lo que es para ellos el Meripodcast, y eso para nosotros no ha hecho más que sentirnos tremendamente agradecidos de poder haber retransmitido este programa durante 7 temporadas y especialmente de tener ilusión de que haya una octava temporada, ¿no? A ver, la cuestión, tengo aquí encima de la mesa un informe de audiencias certificado por Akamai, que es nuestro proveedor de vídeo, uno de líderes a nivel mundial, y agarraos, estas cifras las voy a compartir aquí en directo con todo el mundo, ni siquiera vosotros, el staff del Meripodcast, las conocéis, así que escuchad lo que tengo que decir, porque para el mes de junio, en el periodo único de 30 días, el podcast, los episodios que se han escuchado a lo largo de estos 30 días, como digo, han sumado 183.164 descargas, lo que lleva a una audiencia promedio semanal de 45.791 descargas, como digo. Y esto en megabytes son 27 gigas, 474.600 megas. 27 gigas, básicamente. Bueno, esto para... Esto es una pasada, es así. Bueno, espontáneo, espontáneo como tenéis. Esto, para que os hagáis una idea, pues ha resultado bastante, bastante impactante a nuestros jefes. La verdad es que no teníamos informes tan directos, hemos tenido que pedir una consulta a Akamai. Y a partir de aquí se han puesto a trabajar nuestra agencia de publicidad, que es PBS, para desarrollar formatos publicitarios que puedan ser compatibles con Meripodcast. Y a la vez hemos recibido también muy buenas noticias, porque en lo que es la audiencia de junio de Comscore seguimos estando líderes. Esta vez tenemos una diferencia de 31.000 usuarios únicos por encima del segundo, la segunda revista online más vista en España. Y con estos datos encima de la mano y después de las reuniones que he tenido, os puedo confirmar que el lunes 1 de septiembre a las 10:30 vuelve el Meripodcast con la octava temporada. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Joder! ¡Macho! ¡Vaya notición! Bueno, eso sí. Venga, un aplauso aquí. Joder. Se lo ha guardado, Se lo ha guardado, Le hemos dicho, escúchame todos. Ya me has presentado, Juan. Le hemos dicho, Nacho, ¿cuál es la noticia? Dice que no la cuento, que os la cuento delante de todos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No digo, el cabrón este nos va a pegar el palo aquí delante de todos, allá va otra vez el bajón. Y no, no, la tenía guardada, tenía guardada. Yo os he dicho, no, os he dicho que iba a compartir unas cifras. Y que iba a compartir con todo el mundo a la vez. Y las cifras han sido la audiencia y, por otro lado, la fecha de regreso de Meri Podcast. Ah, espera, esto ya, espera, aquí va a venir el tweet grande, hombre. ¿Megatón, bueno, Nacho, lo podemos llamar? Oye, a mí es Megatón, no uses esa palabra que Nacho no lo usa desde el 96. Está ya caducada. Bueno, pues oye, fenomenal noticia para el Meri Podcast y fenomenal noticia, digo, para la gente que ha estado ahí. Ahora nos haremos eco de algunos de esos mensajitos, pero tela la cantidad brutal de mensajes de apoyo que nos ha dejado el personal. Yo personalmente he alucinado y me consta que mucha gente del equipo también, al ver que es el que los recoge, flipaba mucho y mandaba mensajes a la redacción, así que creo que es de justicia, ¿no? Que esto pase teniendo en cuenta pues ese apoyo masivo de los oyentes. Sí, a ver, desde luego esto, por lo grande que es después de las 7 temporadas y los mensajes que hemos recibido, es que habría sido una gran injusticia que no hubiéramos seguido. Así que chicos, un añito más, aguantándoos. Sí, señor. Bueno, pues ya habéis oído a Albert, que ahora está el hombre trabajando ahí como un loco tecleando y filtrando cosas, al margen de todo ese mogollón de mensajes que, como digo, habéis ido mandando estos días. A Mote también lo habéis oído, pero lo saludo muy rápido. Mote, muy buenas. Hola Juan, hola a todos, y realmente es un placer, ¿no?, poder compartir un año más con este equipo, probablemente el equipo que más sabe de videojuegos de la radio, y además con Albert. Fran, ¿cómo vas? Bien, muy buena a todos. Nada, estupenda noticia, yo tampoco tenía ni idea. Y pues nada, pues un año más con los oyentes aguantándonos. Espero que sigan ahí. El año que te lleva los calores. Muy bueno. Hombre, no, yo sé, ya te lo dije. Aquí nos retiramos hasta la temporada 50. Ya tenemos la primera baja de la toda temporada. Hasta las 50 no nos retiramos, así que vete haciendo la idea. Muy bien. Oye, Enrique, que también está el hombre perdido por ahí por su tierra, se ha acercado hoy porque la... ¿Qué pasa? Pues nada, aquí pasando un calor, deseando tirar para la playa, pero bueno, siempre creía que este iba a ser el último programa. Yo ya intuía algo, algunos lo sabéis, pero bueno, así que nada, a partir de septiembre volvemos a vernos y a escucharnos. Jabote, muy buenas. Tú casi saludando para irte, tío, que estás muy, muy liado. ¿Cómo vas? Esto es un no parar, Juan. Una de las cosas buenas o malas que tiene el verano es que Enrique se va de vacaciones, se quita de mi lado, me deja tranquilo. Pero a cambio, aquí hay que seguir, los que no nos hemos ido todavía. Así que sí, voy a estar un ratito con vosotros. Espectacular lo de las cifras, estoy todavía blanco y bueno, me alegro. ¡Estoy blanco! Estoy blanco. Tampoco han sido muy altas, ¿no?, las cifras. Se ha quedado pálido. Me he quedado palidísimo. Bueno, me alegro mucho volver en septiembre y de estar aquí un rato. Hoy lo que dure, luego me despido. Hasta luego. Hasta ahorita. Y Salva también está el hombre por ahí, ya lo habéis oído. Muy buenas, señor. Buenas, yo pensaba que habíais hecho este programa a modo homenaje porque no pude estar en el último, pero veo que no, que por desgracia seguimos un año más. Pues nada, aquí estaremos los lunes. Tú cuidadito que te caen 4 meses de sanción. Madre de Dios. Bueno, y en este programa, como digo, especial por muchas razones, la principal evidentemente la noticia que nos adelantaba Nacho, Pablo también se ha sumado al podcast, está el hombre por ahí dispuesto a saludaros y estamos casi todos listos, casi. Pues hola a todos, chavales, un placer estar por aquí otra vez. Y como dice Jabote, como dice Demian, que es como me gusta llamarle, pues espectaculares las cifras, ¿no? Una burrada de gente siguiendo este programa y es por algo, ¿no? O sea, a ver si la octava temporada tienen un registro similar o incluso superior. Nacho, vamos a poder oír a Karen, que antes no ha querido decirnos nada, está tímida la mujer. ¿Será si ella quiere hablar? Bueno, hola chicos, como sabéis es mi primer Medi Podcast, pero estoy aquí bastante, bueno, estoy a gusto porque estoy en mi tierra, así que a ver qué tal sale todo. Uy. Y nada, que genial lo de las cifras, la verdad que me he quedado bastante sorprendida. Una mujer, también. Tú a mí no me robas el trabajo, tú, que yo me conozco el rol de mujer aquí en este programa, tú, fuchi, todo lo tuyo, tú el programita de televisión, venga, fuera, que me lo conozco el año yo esto. ¿Arturo, me habéis puesto micro para que el hombre diga algo o está ocupado con sus cosas técnicas? Pues Arturo, si quiere hablar, tendrá que acercarse hacia nuestra posición y hablar a través de uno de nuestros micrófonos. Ya me hago yo, Arturo, habla. Muy buenas, chicos, ¿qué tal por ahí? Bien. Oye, está bien. Damos fe de que el hombre está a vuestra vera. Y para el control técnico, y si me permitís, voy a hacer que... Bueno, uno de los seguidores más incondicionales del Meri Podcast aquí en la tierra insular es nuestro amigo Sergi, y va a saludar, va a aprovechar para saludar. Buenas noches, gente. Muy buenas. La habéis montado buena ahí, ¿eh? Bueno, este año la verdad que está impresionante. Hemos estado con Lulogio, si lo conocéis, uno de los youtubers más espontáneos y más graciosos, y bueno, y compañero nuestro en esas noches de risas con los Art Attacks. Y la Batamanta. Y la Batamanta. Y el Ninja Púrpura. Y el Ninja Púrpura. Un crack. Otros tantos, pues mañana, o pasado mañana, mejor dicho, tendrá ahí un pequeño cameo en el programa de Karen. Lo dejo caer. Sí, señor. Pues este grupo ingente de... Espérate, voces, espérate. ¿Qué espérate? Pasa? Espérate. No, porque me has presentado así a mí a lo rápido y dices este grupo de gente. Yo quisiera añadir a lo que ha dicho Nacho al principio. Supongo que más allá de las cifras que ha compartido, que son, como decimos, brutales, o sea, a mí sí me gustaría hacer una mención rápida, aunque me gustaría extenderme todo lo posible, pero no va a poder ser, pero sí me gustaría... No me lo merezco, en serio. No, no, a ti no. Pero el listado que tengo aquí de... Más de, es que no sé cuánto, o sea, estuve 2 horas recopilando más todo lo que ha llegado esta semana de gente que en foro, en Twitter, por todos lados, nos ha pedido la continuidad. Gente como, y empiezo a decirte nombres, o sea, Robert Tuite, José Díaz, José Javier, Gluten Pollo, Carlos Ángel Rivas, Oscar Puerto, Iván Lorca, Jabote Mayers, Iván Gómez, David Canela, José Luis López, Nacho Oliva, RCM, Ignacio, o sea, puedo estar así, sigue. 200. No, ¿sí? ¿Sigo? No, sigue. Juan Monkey, Atreyu, Daniel Hernández, Álvaro Navarro, Pillow Boy, Lenny Vernon, Martí, Miguel Matías, Juan García, XCAS, un saludo desde aquí, Taimado Hipócrita, Wichi Kingo, Daniel Constantino, Luis Fernando, y sigo, y sigo, y sigo, y no acabo, o sea, acabo de empezar. Lo que quiero decirte con esto es: llegaron muchísimos, o sea, pero muchísimos mensajes de apoyo por la continuidad del podcast, que yo estoy seguro que gracias a la recuperación que hicimos entre todos y que se mandó a la reunión que tuvo Nacho, pues estoy seguro que gracias a ellos es por lo que también volvemos en septiembre. Así que desde aquí, personalmente, y supongo que extiendo el agradecimiento a todo el equipo, si quieres decirlo vosotros, muchísimas gracias a toda la gente, al apoyo que habéis dado estas últimas semanas. O sea, es que ha sido brutal. Por eso, y porque también... Yo también he mandado un mensaje, Alba, y no me da las gracias, es que hay que ver. Estoy de casa en la ruina. Y porque también va a buscar desde nuestra agencia de publicidad, se van a buscar fórmulas compatibles con la publicidad, a ver si esto se puede mantener de forma autosuficiente y todos contentos, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver si efectivamente lo que dice Nacho es así. El año que viene ya lo tenemos confirmado, pero se trata de que no andemos temblando cada vez que lleguen los calores, ¿no? Es que, macho, esto es un sin vivir. Es que nuestra tercera... Ay, tío. Vivo sin vivir en mí, está claro. Sí. Pues nada, chicos. Decía yo antes que esta es la gente que os va a acompañar en este programa muy especial y muy veraniego. Así que si os parece, no nos entretenemos más y nos vamos directamente a ese reportajazo que nos traemos al podcast, esos 101 juegos de culto que estos días ha pegado muy fuerte en la revista. Si queréis, empezamos ya por ahí y nos vamos a debatir. Atento, Arturo. A debate. Sí, señor, ha sido un reportaje majo. Ha sido un reportaje majo por muchas razones. Largo como el solo. Hemos colaborado, pues yo creo que la reacción al completo. Y además la gente ha respondido muy bien. Ha habido un montón de mensajes en los que se sumaban títulos, se echaban en falta un montón de ellos. Algunos nos los recriminaban, pero al final estas listas son, como decía yo en un tuit por ahí, excluyentes. Y es que no hay manera de hacerlas de otra manera o de otra forma. Yo tengo mi favorito, pero como sé que hay alguien por ahí que tiene ganas de saltar en primera línea para que no le pisemos el suyo. En fin, vamos a cederle el testigo. Nacho, ¿tú quieres aportar un poquito de contestación sobre el tema? ¿O directamente le damos paso a Mote, que está el hombre ahí rugiendo? Se lo cedo a Mote, se lo merece, hombre, por su aportación al texto y por las horas que le echó. Bueno, yo, en primer lugar, cuando llevas mucho tiempo aquí, casi puedes decir un poco de la gente de la revista qué se van a escoger. Sé que Nacho va a coger Background Story, por ejemplo. No. Pues deberías cogerlo. Pues mientes. Fue tu juego. Sé que Albert va a coger World of Warcraft o StarCraft, no, por ejemplo. No. Y yo voy a coger uno que, bueno, voy a coger dos. Uno que no está, que es Worms, que es un juego de culto, creo que se omitió en el texto y yo no es cierto, no participé en el texto porque no estuve al corriente de lo que estaba pasando en ese momento. Worms creo que es un juego de culto y que no solamente es capaz de sacar muchas horas de diversión, sino también muchas horas de estrés, ¿verdad? Hoy además se lo recomendaba a Juan vía Twitter. Sí, señor. Y creo que debería haber estado en la lista. esto uno. Y puestos a ceñirme a la lista, que es bastante extensa, os la recomiendo porque la verdad es que hay mucho juego fetiche ahí, yo creo que voy a escoger Tetris. No hay otro juego como Tetris, podéis escoger cualquier otro juego de la lista y a excepción de Wii Sports, que tampoco está en la lista, no hay otro juego que haya vendido tantas consolas, ninguno. Tetris es el videojuego por excelencia, es un juego antiguo, tiene 30 años, es un juego como concepto perfecto. Sin final, nunca puedes decir me he llegado al final de Tetris, siempre puedes competir con alguien y es un juego para todas las edades, para todos los públicos, con una jugabilidad perfecta. Y esto, por muchos de Last of Us, por muchos Dotas, League of Legends, Tomb Raiders que pongas, no encontrarás otro título con una jugabilidad perfecta. Y Tetris, como videojuego, es la quinta esencia de lo máximo que puede llegar esta industria. Estamos hablando de 1984. Es por eso que si tuviera que quedarme con uno con el videojuego fetiche o de culto, tiene que ser necesariamente Tetris. Solo un apunte más, que es que antes teníamos una discusión con Pablo. Pablo, lo que acaba de decir Mote, te lo repasas una vez y otra y te das cuenta de por qué Angry Birds no es un gran juego. Flappy Bird no es un gran juego. Venga, sigamos. Qué cabrón eres. Venga, a ver quién salta y dice alguna cosa que son pues yo muchos. Mismo, ya pues mismo, dale, venga. Que también le he dedicado yo horas al tema y sí, otro, parezco, sí, pues, sí, tú, claro, o sea, tenemos que estar aquí. No, escucha. Aporte mi 10. O sea, creo que es que me da miedo que me lo vaya a pisar Fran, aunque yo creo que Fran va a encontrar de ahí cualquier otro. Mi juego de culto es Ultima Online. O sea, porque ¿qué lleva? Desde el 97, aquí la gente pasa cada vez que sale un MMO, oye, es que va a competir contra WoW, es que va a ser el nuevo Den Park de no sé qué, es que Star Wars, es que no sé, o sea, siempre estamos en lo mismo y nadie, o sea, o muy poca gente se acuerda de que no solo el primero, sino el más completo MMORPG que ha habido jamás, o sea, el que más contenido ha tenido desde el primer día fue precisamente el primero. Y ese fue Ultima Online. O sea, sí, por cierto, Albert, un pequeño apunte. El diseñador jefe de Ultima Online, o sea, el lead designer, Richard Garriott. Está trabajando, no, el recientemente, ¿eh? Está trabajando en Riot ahora, para League of Legends. Ahí sí, el del WoW, también te has llevado ahí al Ghostcrawler. No, ha sido, es curioso, es un dato, ¿no? Un aporte, pero es que la gente se mueve y estoy, sí, sí, estoy sí. Con Albert, ¿eh? Ultima es el MMO por excelencia. O sea, fíjate, Mote, que cada vez que se anuncia un MMO, dicen, es que este va a incorporar ahora el housing. Ya lo tenía el Ultima. Si es que eso ya lo tenía el Ultima. Es que ahora va a haber comercio entre jugadores o va a haber, no sé qué dice. Pero si es que ya lo tenía el Ultima, eso. O sea, ¿por qué se ha ido quitando todo y de ahora se quiere volver a poner? Por lo tanto, porque el Ultima era difícil. El Ultima era difícil, Alberto. Era un juego muy difícil, muy difícil. El concepto de PK, el concepto de, bueno, de subir skills, de que no hubiera niveles, de que podía morir en cualquier momento. No me quiero enrollar. Es el mejor MMO de la historia y mi juego de culto, Ultima Online. Yo estoy con Albert en este caso, ¿no? Ultima Online me parece un juego maravilloso, fue el primer MMO que jugué y desde entonces no he encontrado ninguno, pero absolutamente ninguno que tenga tantísimas opciones y que sea tan eterno, ¿no? Un juego eterno que puedes hacer lo que te dé la gana, desde picar pues cosas en el suelo, a matar enemigos, a luchar en torneos, etc. Sin embargo, el juego con el que me quedaría de esta lista de 101 que hemos publicado sería Super Mario World. Quizá por afinidad, quizá por nostalgia, quizá porque es el juego de Super Nintendo al que más horas le pegué y quizá el plataformas que más me gusta de todos los que he jugado. Y por supuesto, fuera de la lista, ¿no? Me quedaría con Final Fantasy IX, que no está incluido, pero porque soy el único al que le gusta este juego en sí. Comparación al 7 y al 6, que también son maravillosos, ¿no? Pero ya, yo ya abrimos 9. La discusión eterna de si el 9 es mejor que el 6. No, nos enfadamos y nos peleamos todos. No pasa nada. Yo prefiero el 9 y punto. Que de cada uno elija su juego favorito. Yo, el mío es el 9 porque me tocó mucho emocionalmente y porque me hace un juego maravilloso, sin más. Así que simplemente eso. Dime. Pablo, digo, te tenemos que tirar de las orejas, porque a ver, estábamos todos en la lista ahí, bueno, con esta vorágine que estuvimos perfilando y tal. ¿Y cómo no dijiste Kingdom Hearts? Pues porque no está en mi top 10, tío, honestamente. O sea, es un juego muy bueno, pero no está en mi top 10 histórico en ningún momento, vaya. Nosotros, a ver, yo quiero pensar que Kingdom Hearts es un juego de culto también y que sé que entro en algún mea culpa con esta lista, que creo que está bastante equilibrada, respetuosa con géneros, plataformas y con juegos fetiche de la redacción, porque recordamos, esta lista es juegos de culto para la generación que ha crecido o que hemos hecho Mary Station. Entonces, seguramente hay gente que se iría mucho más para atrás, pero es la que es porque digamos que es la contemporánea, ¿no? Pero más atrás del 84 no se puede ir, Nacho, que Tetris es del 84. Bueno, pero mucho más se puede ir. Se puede ir el año, recitales de carrerilla, arcades. Yo empecé a jugar en el 83, 84. Dios. Muy mal, Relaño, muy mal. Se ha transformado en un cibor, qué triste, por Dios. Relaño, te puedes retirar ya si quieres. Y bueno, ya. Relaño directamente se ha ido al internet del 84. Poca broma, porque sin Relaño nos sobrarán 30 minutos de podcast. Posiblemente ocupen menos gigas. Pero que siga hablando, tío. Nada, no hay manera, no hay manera. Echalo de aquí, que nos hunde la octava temporada. Mira, mientras contrata una conexión y viene el técnico y se la pone, Enrique, dinos tú algo, anda. Tremendo. A ver, pues yo no me voy a ir al 84, pero sí que me voy a ir un poco a finales de los 90 con un juego que lo citaba yo en el report, a Half-Life, el primero, un incunable, no solo juego de culto, sino un título que merece la pena estar en cualquier estantería, en cualquiera de sus versiones, por todo lo que supuso a nivel de industria, no solo dentro del propio género de la acción en primera persona, sino a nivel de narrativa, a nivel de escenarios, a nivel de presentar un personaje mudo que transmitía bastante en función de los hechos que se producían en plan mesa, y ya no solo eso, sino también cómo sirvió en parte, tal y como hizo Duke Nukem Forever, rediseñándose de forma continuada, probando varios motores y llegando finalmente a las tiendas en un tiempo correcto, sino como fue el precursor de una gran saga, el precursor también de lo que más tarde fue Steam y el precursor a fin de cuentas de lo que es una de las mejores compañías de videojuegos ahora mismo, como es Valve. Enrique, yo voy a retomar contigo por dos puntos. Por un lado, creo que si hablamos de Half-Life, hay que hablar también de Counter-Strike y todas esas tardes que nos hemos pasado todos aquí en Cibercafés pegando tiros y una fórmula que sigue funcionando, porque Global Offensive al fin y al cabo sigue siendo purísimo Counter-Strike, ¿no? A mí me apasiona como esa marca y ha aguantado ahí. Parecía que no, pero ha triunfado. Al final ha levantado la cabeza. Sí, hombre, el segundo juego más jugado de Steam cada día. Le ha costado su tiempo, pero bueno, yo creo que en cuanto a los nostálgicos nos hemos echado tres partidas a los cuatro mapas míticos, lo hemos retomado. Y luego también decías, Enrique, que yo, tú sabes que soy de tu año, de tu generación, y los que crecimos a partir de Mega Drive, Super Nintendo, podríamos decir. Yo también me voy a quedar con uno de finales de los 90, de la primera PlayStation en concreto, y es Tomb Raider. Yo creo que las aventuras tridimensionales, además de con Super Mario 64, se redefinieron con el primer Tomb Raider, que por cierto es una fórmula que también se ha mantenido muy bien. De hecho, acabo de estos días pasados he estado jugando al 1 y al 2 y es perfecto. Es una combinación de puzzles difíciles, de exploración y de plataformas loquísimas que de verdad son exigentes y que ha dejado mucha marca en juegos como Uncharted o incluso, claro, el nuevo Tomb Raider. Así que nada, yo me quedo también por esa época. Pues yo, con vuestro permiso, me voy a quedar con uno que creo que no iba a mencionar nadie, que es Another World, de Eric Cahy, Delphine Software y distribuido por US Gold, de carrerilla, todos lo recordaremos en los títulos de crédito, que una aventura cinematográfica muy adelantada a su época en este concepto, ¿no? en la forma de tratar a los videojuegos como una película, un juego que a buen seguro disfrutó David Cage, y también, pues, la, digamos, forma de presentar a los personajes, pues no diré como captura de movimientos, pero sí en esa línea, ¿no? Los movimientos eran bastante realistas para la época y también el tratamiento del sonido. Un juego muy, ¿cómo decir?, muy sentimental también, porque a pesar que, bueno, os cuento un poco para los que no sepáis, de Another World, va sobre un físico, se llama Lester Knight, que un sábado noche en su casa trabajando, viene con el coche, el deportivo, con un accidente de un acelerador de partículas, acaba teletransportado a otro mundo, un mundo alienígena, un mundo hostil donde le atacan criaturas, donde el entorno le resulta totalmente desconocido y donde acaba siendo capturado y esclavizado por unos alienígenas. Entonces es llevado a la prisión y allí desarrolla una relación de amistad y empatía con un alienígena que, sin mediar palabra, pues será nuestro compañero y principal valedor en el intento de escapar de ese mundo que no es el nuestro, ¿no? En ese mundo exterior al que hemos caído por transportarnos por ese experimento físico. Y ya os digo, un final abierto, que nunca hubo continuación, muy abierto también a la interpretación y sobre todo la semilla que plantó Another World en títulos futuros, tanto de Delphine como Flashback, Fade to Black, Heart of the Alien, Heart of Darkness, y en otros que no son suyos, por ejemplo, en los Oddworld, y siguiendo la estela del Príncipe de Persia primero y original, así que Another World y demás. Para culto, el careto que tenías en el review que te hiciste, hombre, que eso lo vi yo el otro día. Bueno, sí, tengo que decirlo. Cuenta. Las cosas, Nacho, que tienes que decir para no darme la razón con Vagrant Story, ¿eh? Sí, fíjate cómo me tengo que autojustificar, ¿no? Es que llevo 7 temporadas diciendo Vagrant Story, habría que cambiar, ¿no? No, bueno, con 14 años, gané un concurso de análisis de reviews de la revista Todo Sega, de Another World, y me publicaron el análisis, gané 60.000 pelas y encima pues sale una foto mía, ¿no? Y esa foto pues está... Si veis la foto, no es Nick Carter, es Nacho Ortiz. Tuitealo, Albert. En esa época ya compraban a los analistas, ¿no? 16.000 pelas. No, 60.000 pelas, ¿eh? Joder. Tienes la foto por ahí, Nacho, tuitealo, hombre. No hay huevos. Voy a buscar esto. A ver, diré que está en el número 4 de la revista Todo Sega. Ahí lo dejo. Yo lo tengo en el WhatsApp, creo. Bueno, cogiendo el testigo, yo podría decir Mario 64 y Ocarina of Time, pero me quedo con otro de Nintendo 64, una consola que sacó juegazos y juegazos, que es GoldenEye. Creo que es un título que nos maravilló a todos porque demostró que los shooters eran posibles en consola y el hecho de dedicarse no solo a disparar a diestro y siniestro, sino a hacer misiones, buscar objetivos, etcétera, le daba un toque maravilloso. El multijugador a pantalla partida era también increíble, los piques con los amigos y para mí es un juego inolvidable, sobre todo para los que vivimos Nintendo 64 en nuestra plenitud, ¿no? Cuando éramos muy buenos jugadores, ya luego cuando pasas de los 20 pues empiezas a ser un paquete. Salva la duda eterna, ¿Perfect Dark o GoldenEye? No, GoldenEye. GoldenEye. Sí. Yo, mira, añadiendo aquí lo que decías, porque posiblemente no vaya a salir. Habéis dicho Half-Life, habéis dicho GoldenEye. Yo creo que si a eso le sumas Quake y le sumas Wolfenstein, creo que tenemos los 4 shooters que han definido el género. O sea, una generación de jugadores, además. Para hablar de generaciones, el género entero. O sea, ¿cuáles son los 4 pilares? Half-Life, GoldenEye, Quake y Wolfenstein. Luego, pues eso. Y Albert, Doom, Halo, todo lo que tú quieras, pero... Esos 4. Como tú sabrás, encima de los 4 pilares está Halo. Ya estamos, ya tenía que joderlo todo. Por cierto, tenéis la foto de Nacho, bueno, golpe de Google, la tenéis ya en el tweet de Meri Podcast. El retweet a su propia foto y yo la pongo después. Retuitead mucho esto, por favor, que todo el mundo vea a Nick Ortiz Carter. Qué cabrón, tío. Escucha, tengo tu foto de la comunión y pienso hacer uso de ella para fines de destrucción masiva. Sé usarla. Sí. La amenaza, tengo la foto de tu comunión, ojo. Es muy severa esto. Se le oirá a Relaño que el hombre está intentando arreglar su conexión. A ver qué pasa. Vamos a ver, se me oye, sí, se me escucha. Ahora, venga, aprovecha y dilo. Ahora. Claro, lo que he desactivado, lo que he desactivado, claro. Bueno, pues yo me quería referir sobre todo, no sé si me lo habréis pisado ahora o no cuando estaba ausente, al Symphony of the Night. Ese sin duda es mi juego fetiche de todos los tiempos. Recuerdo, vamos, como si fuera el primer día, la primera vez que lo jugué. Además que en su tiempo, digamos que fue un sleeper. Nadie es que le hiciera mucho caso. Pero vamos, es una obra maestra y... Fue reconocida así poco después, porque vamos, la calidad de este juego es indiscutible, desde la introducción, pasando por la música, pasando por su mecánica Metroidvania clásica, que vamos, lo malo es que no tuve la desgracia de no estar en la moda, ¿no? Porque la moda eran las 3 dimensiones, eran los polígonos, y eso no se llevaba entonces, pero ahora ya te digo, Juan, el juego ha sido reconocido como lo que es, y yo lo sigo jugando, ¿eh? Ahora lo juego en la Vita, con el emulador en la versión de PS1, que no es la mejor, la mejor es el recopilatorio que sacaron para PSP junto al Drácula X Chronicles, pero bueno, aún así es un muy buen juego, es un juego excelente, vamos, la banda sonora también la tengo puesta en el móvil, la escucho cada 2x3, esa historia de Alucard en contra de su padre... Ese castillo laberíntico, ese castillo invertido que tiene poco después, esos cientos de enemigos. Los te hiciste el 210% en fin, que el año. Me podría tirar aquí todo el podcast y toda la octava temporada también. ¿Te lo hiciste el 210%? Pues no llegué, porque sobre todo la versión PAL es que tiene... Que va. Además, la versión PAL tenía, no sé qué fallo tenía, no recuerdo ahora mismo, que no podía llegar, digamos, a hacértelo por completo. Y vamos, en otra versión todavía no me lo he pasado del todo. Estoy en ello. Relaño, yo diría que el Symphony of the Night es el juego que más veces me he comprado. O sea, no hay plataforma en el que salga, ya sea en la Store, ya salga en versión remake, ya sea donde sea, que si sale me lo compro otra vez y otra vez y otra vez. Vaya juegazo, macho. Es tremendo. Debería de estar en todas, ¿eh? Como el Tetris. Sí, señor. Bueno, en los smartphones también, aunque no se jugará muy bien, pero debería estar también. Yo me quedaría fácilmente, pero como ya lo he dicho tantas veces, con Street Fighter 2, así que no me voy a reiterar ahí. Y voy a destacar otro juego de Toginas, que en su momento causó furor, al menos al que habla, es Streets of Rage 2, la segunda entrega del Brawler de Sega. Ese también es bueno. Grande, ¿no? Con la primera entrega yo creo que recibió pues críticas muy positivas por aquello de los dos jugadores simultáneos y porque, bueno, rescataba la fórmula que los arcades de la época estaba pegando también, ¿no? Con juegos míticos, ambientados en distintos entornos. Sega mismo hizo aquel Brawler legendario Golden Axe y el Streets of Rage 2, pues nada, vino un poco a hacer de Mega Drive competencia directa a Super Nintendo, que tenía aquel Final Fight de Capcom con el que los amiguetes de la Super tanto flipaban y nos permitía jugar a dobles con unos graficazos del 15, con una música de Yuzo Koshiro que es legendaria, el hombre con sus composiciones un tanto electrónicas y demás nos dejó a todos con los ojos como platos, o los oídos, si se puede decir, como platos también. A mí me mola mucho el Street of Rage 2, el 3 ya no tanto, porque Sega quiso y en algunas cosas se le fue un poquito la mano. Vale, ya no. Y me da mucha pena dos cosas. La primera, que la saga no haya continuado después, que la franquicia esté desde entonces parada y que Sega parece no quiere seguir tirando de ella. Es una lástima porque yo creo que se podrían hacer cosas chulas, aunque sea vía remake o, no sé, algún tipo 2D HD o alguna historia de estas. Y luego lo segundo es que ha habido gente que, además aquí en España, ha querido hacer de Streets of Rage algo más acorde con los tiempos y que Sega enseguida les cortó las alitas a esta gente y no estuvo, yo creo que muy bien, porque tampoco se estaba enriqueciendo con el lavado de cara que le hicieron al juego. Streets of Rage 2 herencia Juan, for the win. Herencia Juan de Double Dragon, que es un juego sí, señor. Mítico. Sí, señor. Una cosa, sí, señor. Juan, si echas de menos a... Pero dices tú... A Yuzo Koshiro, ya te comenté, recuerdo que en Tokio, en los clubs de la capital, está de DJ. ¿Va pinchando por ahí o qué? Sí, tiene sesiones suyas con temas, sí. Búscalo en YouTube. Además, el tío que tenía un estudio por ahí luego propio de desarrollo de juegos, yo tengo que catar alguno, ¿no? De los que hice, a ver cómo le salían. Creo que es mejor que no lo hagas. Oye, ¿no? Y dices tú competencia con Super Nintendo, Juan, pero es que Trio Rey en consolas no tenía competencia. En recreativa sí, podía encontrar cosas de Capcom, pero es que en consola era el mejor beat'em up sin ninguna duda, con mucha diferencia sobre el resto. Oye, sí, una cosa, que Koshiro no salga retirado, que siga haciendo bandas sonoras, que está en... Sí, ¿no? Está en Etrian Odyssey y hace una banda sonora buenísima. En Etrian Odyssey, la saga de 3DS y DS, y hace una banda sonora buenísima, como estaba muy chulo. Así que no que esté muerto ni retirado. Una vuelta a ser lo mismo. Por cierto, he modificado mi Mega Drive para que rule a 60 Hz con el RGB y estoy deseando echarle el cable al juego para poder echar el guante al juego para poder probarlo a 60 Hz, como se debió disfrutar entonces y no pudimos. ¿Eh? Aquí en Venga, más juegos de culto. Bueno, a ver quién viene. ¿Quién viene por ahí? Falta Fran, que está también esperando su turno. Bien, bueno, voy a comentar rápidamente que la lista fue complicada de hacer. Que... Fran, en esta relación... Yo creo, a ver, creo que es la primera vez que me peleo contigo en 15 años por culpa de la lista esta. Pero no es una pelea. Hombre, es un desencuentro. Fue una conversación normal entre... Bueno, pero no, yo no lo interpreté como una pelea. Y después de los dos primeros puñetazos, pues bueno, ya no fue una discusión. Ya no fue una conversación. Bueno, cada uno tenía su opinión y la expresamos así. Y ya pusimos más fuerte, Orion. Lo sabe todo el mundo. Perdona, Fran, yo le mandé un currículum a Nacho como adjunto de content manager, voy a pensar que te echaban. Ya, yo te lo doy, Salva. Tú, que si quieres mi puesto, yo te lo doy, no me lo preocupes. Ya te dices, sí, dámelo, por favor. Tú dímelo. Vale, pues no, no, pero que no. No sé, yo tenía mi criterio, pero tampoco lo vi como una pelea así y tal. Lo único que pasa es que, bueno, que la lista. Es que en la lista, ya lo he comentado muchas veces, hablando con los lectores y tal en los foros, es que son 101 y 101 se quedan muy cortos. Y en los foros, pues hay opiniones de todos los gustos y todas muy respetables. Por ejemplo, hay gente que no ha pedido XCOM. Y XCOM no es un juego, podría haber estado ahí perfectamente, pero bueno, pues no estuvo. Pero no significa que es que. Es decir, es que los 101 que están merecen estar y luego podrían meter otros 100 y otros 100 y otros 100. Hay juegos que para mí son clásicos, que por ejemplo, Street of Rage 2, que lo hemos comentado aquí. Salamander de MSX. Ahí sí, no está, Salamander no lo metimos. Arcade no hemos metido ninguno. Shoot'em Up no hemos metido prácticamente ninguno. No hemos metido ni Karuga, no hemos metido ni Radiant, no hemos metido ninguno de Cave. Es decir, es que en esa lista 101 se queda muy, muy corto. Entonces, pues no hay que tampoco. Es que nos hacemos mayores. Volumen 2, volumen 2 ya. Aquí el problema que tenemos es que somos una serie de gente, pues que claro, llevamos mucho tiempo jugando. Entonces, claro, pues de repente son 100 juegos, se quedan pocos para los juegos que van saliendo. Piensa, deben haber salido ya alrededor de 20.000 juegos, más o menos, ¿no? Entonces, claro, 100, pues se quedan pocos. Sí, no, ya os digo, algunos de mis juegos, de juegos que normalmente nombro como juegos que son muy importantes para mí y que son, que digamos que mi afición a videojuegos se ha construido en base a ellos, pues no están. Como por ejemplo Syndicate, que no está, pues, pero no significa nada, es decir, simplemente, pues eso, que hay juegos, por ejemplo, Elite o Frontier, es que se pueden comentar, ya os digo, para una lista de ese tipo pueden salir muchísimos, así que no. Particularmente no creo que haya que tirarse de los pelos de la cabeza porque no esté alguno, sino simplemente lo que ha comentado Nacho. Con el futuro, en el tiempo, haremos un volumen 2 y veremos a ver lo que sale. Cuanto a mi juego que me alargo, mi juego favorito, bueno, de los que hay ahí, la verdad es que no sé con cuál quedarme, porque hay cada uno que la verdad es que es un disparate. Voy a elegir dos, ya que alguno habéis permitido ese lujo y voy a ser rápido. Uno va a ser el Planescape. Para mí, dejando aparte que su sistema de combate puede ser mejorable, que es el único defecto así importante que se le puede echar al juego, para mí es prácticamente un juego perfecto. Es decir, narrativamente creo que la mejor historia que he visto en un videojuego, para mí lo es. La capacidad que tiene de influir en la historia, en la profundidad de los diálogos, la ambientación de Sigil. Los personajes, la verdad es que a mí me parece un juego redondo, uno de esos juegos de rol además en los que realmente cuenta la inteligencia y la sabiduría para poder cumplir misiones y mágico, sobre todo la ambientación, la verdad es que es un juego como tiene una ambientación tan, tan extraña, tan fuera de lo establecido, la verdad es que es un juego que a mí me impresionó mucho y me encanta. Y voy por comentar otro en la otra parte del mundo, voy a quedarme con Persona 4. Que para Fran lleva ya un. Pero bueno, de buena uno, ¿eh? Alguno había elegido a dos. Así que yo voy a ser rápido. Persona 4, para mí, gran referente de lo que es el JRPG. Un gran, buen sistema de combate, muy, muy, muy divertido, muy, muy ameno, muy ágil. Y sobre todo, pues unos personajes fantásticos y un desarrollo que la verdad es que se hace muy agradable y no te deja. Salva, me puede dar la razón en esto. Es un juego que los coges. Y son 80 horas que se pasan rápidamente. Así que la verdad es que esos dos son muy, muy grandes. Bueno, y Karen, Nacho, la tienes ahí al lado. ¿Qué nos cuentas tú? A ver, ¿con qué te quedas? Tengo al lado, pero vamos, que como si no la tuviera, ¿eh? Está aquí haciendo sus cosas ahí con el Twitter, no sé qué estará haciendo. Si estará troleando o qué. Es mentiroso, ¿eh? No, estoy mirando cositas. Que se acerque al micro, que no lo vemos. Nada, quizás tengo muchos juegos favoritos, pero. Espérate, que se acaba de caer el micro, chavales. Sí, sí, o ella, porque no se la oía, ¿eh? Emergencia en la Casa Blanca, espera un segundo. Bueno, mientras Karen recupera el micrófono y la recuperamos a ella. Ya está el micrófono ¿ya? Recuperado. Vale, perdonad, problema técnico. Que sí, que os estoy escuchando, que mentira, no estoy aquí ni con el Twitter, de hecho me he quedado sin batería. A ver, tengo muchos juegos favoritos, pero quizá uno que recuerdo con especial cariño, pues el Outworlds, el Apes Odyssey, porque ni siquiera lo tenía. O sea, en casa compartíamos consola, compartía con mi hermano y tenía que ir a casa de la familia pues para jugar al juego. Y no sé, un juego de plataformas que me gustó mucho por la cantidad de posibilidades que permitía. Podías utilizar todos los elementos del entorno, usar a los traps en este caso, para los, este tipo de poder que tenían ellos, de cantar y demás. Y la verdad que estoy bastante, bueno, estoy atenta ahora, que creo que sale próximamente el, a ver. Ya, es Satan Tasty, el remake. Sí. Sale el 23. Pues sí, 22 de julio, me parece, sí. Y bueno, pues eso, estoy a la espera para volver a jugarlo, porque ya os digo que me gustó bastante, me dejó muy buen sabor de boca. Y nada, pues eso, básicamente. Acuérdate, Juan, del doblaje al español. Sí. Y de cómo, y del sígueme, sígueme. Sí, verdad. Mira, no sé si sabes, anécdota. ¿Te acuerdas? Estas mismas líneas de diálogo de Abe, en la versión original, las dobla Lord Lanning, que es el director del estudio y creador del personaje. Sí, además creo que en un reportaje que escribimos hace un milenio de doblajes del videojuego tenía su huequecillo y estaba la anécdota por ahí que me chivaste tú. O sea, sí, el mérito es tuyo. Fue, no, porque me troleó Lord Lanning cuando lo entrevisté, creo que en el 2001. Le dije, pues soy hiper mega fan de Overworld y tal y igual. Y me empezó a hacer vocecitas, ¿sabes? Las vocecitas de Abe, empezó a hacer. Digo, joder. Además, es un tío entrañable, un gran profesional. Y un tío, además, que sabe lo que quiere. Porque recordad, después de Strange's Wrath, que fue el último juego que se lanzó de la franquicia, después, bueno, ha habido recopilatorios en HD. Y ahora veremos New and Tasty. Abandonó Oddworld el desarrollo de videojuegos porque acabó muy quemado con la industria y cómo se le había tratado por parte de Electronic Arts, que fue su última productora. Así que a ver si se cierra la quintología con el último título y bueno, seguimos disfrutándolo. Para mí también, mi favorito, por supuesto, el primero. Y bueno, también Stranger's Wrath, más de acción. Bueno, es dificilísimo escoger entre tantísimo buen juego. Lo hemos hecho quedándonos con las ganas de decir otros 50. Albert, la gente también está diciendo cuál es su favorito. Yo estoy un poco ahí pendiente y es una cascada, macho, de tweets los que llegan, ¿eh? Entre los tweets de la gente celebrando la vuelta del podcast y los tweets de la gente decidiendo su juego de culto, yo ya he currado hasta la nueva temporada. O sea, así te lo digo. Vaya mercedito me estáis dando, entre unas cosas y otras. Te voy a contar, mira, el turno nocturno, decía justo ahora, dice UFO Enemy Unknown es tan bueno que los Shining Force y Final Fantasy Tactics parecen Flappy Bird comparados a él. A Isaac 82 dice, ya nadie se acuerda de Eternal Champions de Mega Drive, eso sí es un auténtico juego de culto. Hombre, fue una copia de Street Fighter, ¿eh? No, tan bueno, ¿eh? Dios, déjalo, que alguien calle a ese hombre. Relaño. Relaño, tío, no lo intentes. No, pero tiene toda la razón, Relaño, porque... tiene toda la razón. Ari López dice que para él Super Metroid es su juego de culto. Astillator, lo mejor es Shenmue. Nada volvió a ser lo mismo en los videojuegos después de esa obra maestra. Ramón, sal de ese cuerpo. No, no, es Astillator. Ha dicho Astillator, por cierto, tiene toda la razón. Por Shenmue, cierto, por cierto, nos ha dicho muy bien, y... Muy bien y criterio dejar fuera el Shenmue, ¿eh? Felicito a la redacción porque la verdad... ¿No está? No. Está, lo que pasa es que hay que juntar una letra de cada párrafo en páginas alternas. ¿No está Shenmue? Páginas alternas, por eso. A mí me parece justo porque está bastante sobrevalorado. No como Halo, ¿no? Sí, tío. Hostia puta. Tenemos un topo aquí, ¿eh? David Pachón, yo me quedo con el The Legend of Zelda original. La primera vez que tienes delante un mundo que explorar libremente sin guías. No es Salva, quien lo dice, es David Pachón. El turno también dice que me parece raro que nadie sea un colgado del Civilization. Todos hemos caído en las garras de Sid Meier alguna vez. Castolo, yo creo que las dos primeras entregas de Driver merecen una mención. Sentó las bases de los sandbox en 3D, incluso antes que GTA. Pues sí, Driver a mí el primero me gustó muchísimo. Tralarí, dice mi juego de culto de la lista. Snatcher, Broken Sword 1, KOTOR. Y de fuera de la lista, Shenmue 2, Lost Odyssey y The Last Story. ¿Alguien ha jugado a Snatcher de verdad? Bueno. A ver, claro, escucha, el otro día... No, escucha, déjame una cosa que lo diga porque me estuve revolcando al suelo de la risa. El otro día pone Trolazo... Sí, es que por eso lo digo. Pone Trolazo un tuit y es en plan... El juego favorito de Kojima que lo había jugado. No, pone la foto de la carátula del Snatcher y pone... Retweet si te parece una puta obra maestra, pero no lo has jugado nunca. Postureo completo. Un abrazo para Trolazo. Qué grande es el Trolazo, joder. Decía Turo también que TIE Fighter y Street Fighter 2, los juegos a los que más horas dediqué, más incluso que al WoW o al Europa Universalis. Oiga, Astiato también dice que mi Final Fantasy favorito es el 9, para mí también. Te debo decir que para mí es el mejor Final Fantasy que he visto nunca. ¿Qué? Pero con diferencia, además. Por favor. Albert sabe de lo que habla, hombre. Último online de Final Fantasy 9, con dos cojones. Final Fantasy 9 es el mejor Final, pero vamos, o sea, de aquí a Lima. Escucha, Fran, vamos a buscar una chica para que haga lo que hace Albert, ¿no? ¡Mira, a tu derecha! Además, de verdad, a mi derecha. Alfonso Fletcher, Day of the Tentacle, juego bastante olvidado hoy en día. A cada ordenador nuevo, una nueva partida. ¡Qué gozada! Y por aquí, Rubén Costa dice que Alan Wake y Beyond Good and Evil, o sea, tremendo, sobre todo este último, son los primeros que me vienen. Dice, para Nacho Ortiz será a cualquiera de Pressing Catch por culturismo. ¿Eh? Eso qué buena eso, tío. Sí, sí. La voy a decir. Oye, al final. Esa tienda tuya, Salva, ¿eh? Voy, al final del programa lo voy a decir. Nos hemos dejado el de lucha libre, el WWF, ¿cómo se llama? Superstars. Vamos, Nacho, si ponemos ese y no ponemos Final Fight, nos podemos ir. Bueno, para mí, el Mutant Fight. Nacho, ya te cargaste bastantes juegos de Fran como para cargarte ese. También, ¿no? Es cierto. ¿Pusisteis Hybrid Heaven? No. Eso, anda, Albert, por favor. Joder, macho, no tenéis ni idea de videojuegos. En fin, cierro con Isra, que dice que Kurushi de PSX, por ejemplo, qué angustia de juego, por Dios. Estaba bien guapo ese. Pues Clock Tower, también voy a decir yo. Y más voy a decir. El 2. No, tú sabes cuál me refiero, Nacho. Juego de cultazo. Codelca. Que fue Demento. Es verdad, sí. Hunting Ground, sí, de sí. PlayStation 2. Hunting muy bueno. Ground, que recibió palos entre ellos. Injustamente el mío, realizado en esta casa. El mío, recibió palazos. Y a medida que fueron pasando las semanas después de la análisis, dije... ¿Qué he hecho, madre de Dios? ¿Qué he hecho con mi vida? Esto para que la gente lo sepa, es un clásico de Albert. Empieza, esto es una mierda. Sí. Y luego, uy, que este juego está guapísimo. No, se pegó un palo en todos los sentidos, en toda la prensa, en ventas, en todo. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, la gente lo recuerda como de los mejores survival que ha habido. O sea, era... Yo, es que me parece de mis favoritos, es la hostia. Pues vale, fijaos con la lista que vamos saliendo, que es verdad que da para hacer incluso un volumen 2. Sí, sí. Project Zero, que ponte con ello. Project Zero es una maravilla. Project Zero, para mañana. Que fue un juego que realmente, vamos, a mí me tuvo como un survival auténtico, me tuvo pegado a la... Fue uno de los primeros juegos, además, que se jugó en Xbox con el sistema 5.1 y realmente era un juego en el que únicamente vas armado con una cámara de fotos y, tremendo. Y que te traducía bien la sensación esa de agobio. Es un juego que además tuvo muy buena crítica, vendió relativamente poco, incluso hubo una segunda parte. Pero la gente que lo pudo jugar, ¿no? A pesar de marketing cero que tuvo especialmente en Europa, lo recuerda como un juego de cultísimo, ¿no? A mí me sigue pareciendo una de las mejores experiencias survival que se han hecho nunca. De hecho, una confesión, el segundo juego me parece maravilloso, pero nunca he podido pasármelo porque se me ponen los pelos como escarpias. Es, o sea, terrible, no puedo. Lo he dicho siempre. ¿De malo o de es acojonante. O sea, a mí me dio mucho miedo. El primer Project Zero es el único juego que yo no he podido pasarme por miedo. Llegó un momento en el que dije, no lo paso bien. O sea, no lo estoy pasando bien y no me lo he pasado el primero por miedo. El segundo ya... Jugar a oscuras, ¿verdad? El primero con la maldita ciega, my eyes, yo lo siento, pero no puedo hacer eso. Juegas a oscuras, ¿no? Tiene esos momentos, ¿verdad? Incluso había momentos, fijaos que gilipollas os voy a decir, pero recordaba, ¿no? En Left 4 Dead, cuando encontráis una Witcher de esas que estaba ahí en el suelo, que ya oíais llorar y pensabais, ¡ay, madre! ¿Dónde está? ¿No? Pues con Project Zero tenías esta sensación, pero era de continuo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, claro, de repente, con clichés además del género de terror, ¿verdad? Esa sombra que va por allí, el fantasma que te aparece de repente, ¿no? Pero estaba muy bien hecho, muy bien narrado y muy bien planteado desde el punto de vista de la jugabilidad, ¿no? Ostras, una cámara de fotos, tal. Yo incluso pensé que era un juego, fijaos lo que os voy a decir, ¿no? Cuando salió Oculus Rift, no dije, ostras, el primer juego que me encantaría poder jugar en Oculus Rift, después de los 30 primeros segundos, es Project Zero. Claro, oye, que ¿cuánto duras jugando esto, Project Zero con Oculus Rift? Calla. Esto no da para reportaje, juegos que nos gustaría ver en Oculus Rift. Bueno, cualquiera que funcione, ¿no? Y que no te marea los 30 segundos. No, sí, Fran, apunta. Buen reportaje. Sí. Para mañana también. Chicos, vamos a darle también voz a Arturo y a Sergi, que están ahí en Tenerife, y me imagino tendrán sus títulos favoritos como todos. A ver, espérate que viene Arturo a nuestra posición de retransmisión. Arturo, tu juego favorito, de culto. El LOL. Ya sabes que yo empiezo así. Yo iba a elegir Half-Life 1, pero he visto que ya Enrique se ha encomendado a nuestro dios Gabe Newell. Así que voy a elegir un juego que para mí es muy especial, que es el Lemmings. Sobre todo porque es uno de los primeros juegos a los que jugué con mi padre cuando estábamos en casa y compró el primer portátil que teníamos. Qué emo, Arturo, qué emo. Y era jugar o al Wolf 3D o al Lemmings. Cuando no estaba mi madre en casa, se podía jugar al Wolf. Pero cuando aparecía por ahí, si queríamos mantener el portátil, había que salir del Wolf, abrir el Lemmings. Y la verdad es que estaba echando un ojo al reportaje y he soltado una lagrimilla cuando he visto el menú, he recordado la música, las animaciones. Para mí es un juego muy especial porque era de los primeros que, bueno, aparte de los primeros que he jugado, que tenías que realmente romperte el coco para resolver los puzzles, y siendo pequeño la verdad es que resultaba un reto increíble. Luego también recuerdo el Humans, que iba un poco después. ¡Oh! Escuchadme, y Arturo enjugó las lágrimas de sus ojos mientras hablaba. Me ha tocado, he visto la imagen y es que no, de esto que te viene a la mente y te viene el flashback de todos los recuerdos. Tiene buen gusto, Lemmings, probablemente. Yo creo que fue el precursor cuando lanzabas por ahí. De luego coger a los Sims unos años después y meterlos en la piscina y quitarles la escalera. Que te recuerda cuando lanzabas esos Lemmings por el barranco a la lava y lo van a quitar en el 4. Es terrible eso. Ya no me compro el 4. Es terrible. Es que tenía todas las expansiones del 3, sí, hasta. Pues han perdido un cliente, que lo sepan. Sí, los DLCs esos de la ropa del Primark también los había comprado, pero nada. Oye, escúchame, Lemmings, lo dice, no es porque lo diga Arturo, pero es cierto, es probablemente, sin equivocarme, uno de los 10 juegos más inteligentes que se ha hecho en toda la historia. Sí. Totalmente de acuerdo. Sigue siendo Tetris uno de ellos, ¿eh? Pero Lemmings creo que proviene de una época donde una persona o dos podían hacer un videojuego, ¿no? O podían concebir un videojuego, vamos a ponerlo así. Pero desde luego, a nivel de planteamiento y de jugabilidad, Lemmings es otro de esos juegos que es perfecto. Podrías decirle, no, aquí, ostras, se podría manejar aquí, porque a veces era difícil, ¿no? Tengo que lanzar estos Lemmings en paracaídas, no me da tiempo a seleccionar los paracaídas para que todos caigan bien. Sí. Pero era un juego, o sea, a nivel jugable, a nivel de planteamiento, es otro juego perfecto. Sí, junto al de las gemelas Olsen, la primera entrega también era. Perfecto, ese y Arctic Thunder son juegos perfectos. La pantera rosa en Misión Peligrosa. Podríamos hacer 101 juegos de mierda también. Dejad que hable Sergi. Fran, apunta. Amiguete telepero que está ahí con Nacho. Hola, bueno, pues si me permitís, recuerdo dos, en concreto un verano que me lesioné y estuve, bueno, pues encerrado en casa mucho tiempo, y el Baldur's Gate 2 y el Vampiro Redemption marcaron para mí un verano fantástico. Y fabuloso, y la verdad que tengo un bonito recuerdo de esos dos juegazos, la verdad. ¿Esos dos? ¿Cuál es el otro? Baldur's Gate 2 y el Vampiro Redemption. Ah, Vampire. El primer Vampiro, que también era buenísimo. La verdad que la adaptación de Vampiro, del libro de rol al juego, lo hizo, bueno, creo que fue fantástica, sobre todo para la época, y la historia me pareció buenísima acompañar a Christoph en dos épocas, ¿no? La edad media y la edad actual, ¿no? La actual. Y creo que la adaptación fue perfecta. Y qué doblaje. Uf. Este juego lo recomendé yo, ¿eh? Juegos para pasar el verano, ¿eh? Juegazo. No, tú dijiste el segundo, él dice el primero. Bueno, para mí es mejor el segundo, y tú y yo sabemos por qué. Sí. Janet. Ahí está. ¡Que te he pillado! A ver. Mira, hablando de juegos para pasar el verano, ya que lo estáis comentando, si os parece, no nos vamos a desplazar mucho de la temática del primer bloque del debate y nos centramos en los títulos que, como hacemos todos los años, nos van a ocupar horas este verano, empezando por los que estamos disfrutando ahora, ¿vale? ¿A qué le estamos dando caña en estos primeros días de sopor ya estival? ¿Pero seguro? Arturo, ¿nos da tiempo a esto? Vamos justo de tiempo. Pero muy rapidito, ¿o qué? Venga. Albert, ¿hay mensajes? ¿Vamos a por mensajes o vamos a hablar de esto? Vamos a hablar de esto, tírale, que la gente ya ha soltado. Sí, venga, va, rápido, venga. Yo, pues a ver, tendría que abrir mi cuenta de Steam. Madre mía, venga, si seguro que tienes algo ahí que has catado ayer mismo. Sí, a ver, fíjate cómo, no sé cómo se ha cerrado el círculo, pero le he estado dando mucho últimamente a Castle Crashers. De hecho, los amigos que tengo en Steam, oyentes de Túnel de Medistation, se han apuntado a partidas conmigo y lo hemos estado pasando bien. Es un beatmap bastante inteligente en el sentido de los combos. Dices, os aseguro que no. Este jueguecito así de rollo dibujos, esto es machacar botón y demás, para nada. Hay juggles aéreos, hay uso de la magia, hay progresión de mejora del personaje, hay backtracking o volver hacia atrás, repetir los niveles, jugar online con tres amigos y bueno, me parece un juegazo, o sea, un auténtico juegazo. Y también tengo por ahí The Witcher, el primero, también lo he estado dando. Otro de culto, ¿qué coño? Sí, sí, sí, está en la lista está el segundo, pero vamos, yo he empezado con el primero porque me lo he comprado dos veces, una la que me lo dijo Fran y la otra la que he palmado las rebajas de Steam, pero bueno, ahí está, entonces estoy todavía sin salir de la batalla de las murallas, que es donde arranca el juego, pero ahí está. Y también Borderlands 2, tengo a mi psicópata de nivel 60 y estoy esperando que salga la pre-sequel para jugar con Athena, ¿no? Que está por esta mezcla entre espartana y tiradora certera. Y básicamente esto, en principio quería rejugarme los Bioshock, pero creo que no va a ser posible, así que me voy a quedar con este juego. Albert, dale caña tú, venga. Mira, yo la semana pasada te dije, mira, voy a jugar a este verano, digo, empiezo ya el horario intensivo, tal, tengo las tardes libres, en nada vacaciones, digo, bueno, pues le daré tiempo a Divinity, Original Sin, voy a jugar al Heroes of the Storm con la Alpha, voy a darle a DayZ, voy a jugar al Firefall, que ya empieza a salir tal cual, y de repente, de la nada, tío, o sea, irrumpe el cuarto juego más jugado de Steam. ¿El Buscaminas? No, el Unturned, un Turnet, que es un juego hecho por un chaval de 16 años que lo ha petado. O sea, ha reventado totalmente el género del survival. Es un chaval que ha dicho, a ver, ¿qué funciona en el mundo hoy en día? Minecraft y DayZ. Coño, ¿y qué pasa si uno de las dos cosas? ¿Qué pasa si hago un juego atractivo visualmente, bueno, de este estilo que gusta tanto Minecraft, pero le meto la profundidad de supervivencia que tiene un DayZ? Y si además le meto la construcción del Rust y coge, lo mete todo desde el día 1, funcionando. Sin líos de ya esto la sacaremos, ya la haremos de nuevo. O sea, un survival completo desde el día 1, gratis. Resultado, lo que te digo, el cuarto juego más jugado de Steam y a la única cosa que estoy jugando. Es una pasada. Y os digo una cosa, es un juego gratuito que ocupa 50 megas y si lo jugáis con 4 o 5 amigos, que os lo ponéis todos y jugáis en el mapa que hay a los juegos del hambre, o sea, a ir total, literalmente, de cabrones, a intentar sobrevivir, a ir a buscar comida, a ir a buscar armamento y cargaros a vuestros colegas en este mundo invadido por zombies, es, yo te diría, a día de hoy, y mira que los he jugado todos, lo sabéis, es el mejor survival que hay a día de hoy en el mercado. Tal cual. Unturned. ¡Salva! Yo... Bueno, yo estoy acabando Infame Second Son, porque mira que es malo el juego, o sea, no recuerdo un sandbox tan malo desde hacía bastante tiempo. ¿Desde Watch Dogs? Watch Dogs le da bastante vueltas a este juego, bastantes Headshot. Vueltas. Y solo tienes que ir a mirar un poco qué opina la gente de los dos juegos y te das cuenta que... No entiendo cómo The Saboteur tiene dos puntos menos que Infame, pero bueno, estoy a punto de acabarlo y cuando acabe pues estoy también con BlazBlue Chrono Fantasma, que lo he importado para Vita y que me está gustando mucho. La verdad es que es increíble el trabajo de Arc System Works a la hora de portear el juego y que se vea perfectamente en la portátil de Sony. Y cuando acabe, cuando me aburra de esto, me dé muchas palizas, pues seguramente voy a seguir jugando a Dark Souls 2, que tenemos la suerte que la semana que viene nos llega un contenido descargable y a ver si es un poco como la Prepare to... ¿cómo se llamaba? Como el Prepare to Die Edition, creo. Eso. Yeah. Como, a ver si tenemos suerte y es un poco como eso y nos alarga el verano a base de muertes. Venga, siguiente, Pablo. Pues yo estoy un poco como Nacho, ¿no? Jugando las cosas que compré en Steam en las rebajas y teniendo ahí pues como 40 juegos pendientes. Lo que haré a priori sería pues jugar a Hyper Dragon Ball Z, que es el juego este de fans de Dragon Ball, que es una pasada. Si lo habéis jugado lo sabréis. Y si os gustan los juegos de lucha profundos como Street Fighter 3 y demás, vais a flipar con él. Y al margen de esto, pues lo pendiente, ¿no? System Shock 2, me he comprado el Humble, el pack este de 2K, ¿no? De la Humble Collection. El Humble Bundle. Eso, el Humble Bundle de 2K, que no me salía la palabra. Que viene con Bioshock, con Bioshock 2, con Spec Ops, que me parece un juego maravilloso también, y de culto también, obviamente. Y nada, pues a tirar de juegos acumulados y de aprovechar cada género y cada opción, ¿no? Venga, Jabote. Pues nada, yo voy a poner un poco de seriedad aquí ya, porque entre lo de Salva con Infame y Pablo con sus rarezas. En fin, yo he aprovechado calentando un poco el motor de Metal Gear. He cogido Snake Eater estas tardes. Hombre, Jabote, que bien. Puedo. Sí. Hoy está sembrado, coño. Iba a decir el Ghost. Dame un abrazo. Te doy un abrazo virtual ahora mismo. Y creo que es el momento de... Tenía ganas de revivirlo. Yo lo jugué en su tiempo en PlayStation 2, pero tenía ganas de revivirlo ahora. Y bueno, lo he cogido ahí en 3DS, que el port es regulero, pero como sé más o menos por dónde va todo, me sirve. Y nada, emocionadísimo como siempre. Creo que Kojima será como será ahora mismo. Tuiteará toda la comida que quiera, pero estas historias no las hace todo el mundo. ¿Está Cynthia Garrel ahí con el tema o no? Está Cynthia Garrel. Bueno, no... Te digo, para no, mí lo digo en personal... serio, ¿está el temazo o no? Pregunto en serio, ¿eh? Sí, claro que está, el de la intro. Sí, por supuesto. Prefiero eso. No, que creí que estaba bromeándome por otro lado. Dime. Para envidia del personal, para que lloréis. En una presentación de Konami de Snake Eater, dieron a la prensa vinilos del tema principal de Cynthia Garrel. ¿Eso lo tienes tú, Nacho? Y yo tengo uno. Luego lo hago, igual hacemos algún cambio. Y nada, aparte de Snake Eater, ahí ya como un poco el punto nostálgico, por supuesto Hearthstone, estoy enganchadísimo, el otro día lo hablaba con Enrique. Hoy sale Magic Duels of Planet Workers 2015 y la apuesta de Blizzard se lo está poniendo, o se lo va a poner, muy difícil. He estado leyendo ahí las impresiones de Nacho, que ha estado ahí jugando, que por fin en Magic vamos a tener un editor de mazos libre y demás. Pero, señores, muy buen trabajo y gratuito lo que está haciendo Hearthstone. No me extraña que esté como está en los eSports. Por cierto, Javier, he estado viendo aquí el Duels of Planet Workers. Eso digo, que te he estado leyendo, sí. Tiene bastante buena pinta, pero lo que está haciendo Hearthstone es tremendo, ¿eh? Es que es demasiado, y he leído, Nacho, ahí que sobres premium quizá, y eso me da mucho miedo. Es, por ejemplo, algo que en Hearthstone nada es de pago que no puedas conseguir también con oro. Coño, que no es de pago, la semana que viene tienes una expansión a 27 pavos. No es premium, cuidado. Pero no necesariamente necesitas esas cartas para ganar, ¿eh? Yo creo que Magic... Ya lo veremos. Ya se han filtrado la mitad de las que van a salir. Ya, por eso. Pero yo estoy hablando con es un chaval que se llama Hamburgueso, bueno, se llama Hamburgueso, pero es el caster de Hearthstone. ¿Y le parece que hay cartas rotas ahí o qué? Y sí, parece que sí. Pero bueno, es igual. Hombre, las barajas, bueno, ya estoy muy profundo. Queda para otro debate, para septiembre cuando volvamos, pero las barajas que se están llevando son con cartas muy comunes casi todas. Nacho, ¿qué opina la gente de Magic ahí hace rima Magic de Hearthstone? Lo ven como intruso, ¿no? A ver, la cuestión es que Magic tiene un modelo de negocio que se aleja mucho del de Hearthstone. Y me ha sorprendido mucho, Jabote, que Magic se resiste a entrar en el circuito competitivo de los eSports a lo grande, porque quieren mantener sus eventos presenciales con mazos de cartas físicos, ¿no? Creo que es un error, porque ese modelo de negocio va a extinguirse, va a quedarse como residual, y creo que la apuesta es ir a intentar migrar parte de esos beneficios a online. Hombre, Magic Online lleva existiendo desde los tiempos que yo jugaba, igual tiene 15 años o más. Y bueno, ellos siempre han intentado buscar un modelo de negocio digital, pero también, Nacho, el dinero que se mueve en las cartas físicas y los valores que tienen las cartas físicas, sobre todo las antiguas, yo creo que es que ya dejaba Wizards of the Coast, que es la compañía, en un terreno que se queda ahí a vivir de lo que pueda. Pero bueno, te digo una cosa, que carisma y mejoras que han implementado esta edición, la verdad es que hacen muy bien las cosas, y te planteas porque... Sí. 22 años de Magic, ¿eh? Se dice pronto. Pues bueno, saber hacer juegos de cartas, saben. Bueno, yo me quedo con una cosita. Me quedo con Batman, que ya he terminado. Batman, como prometí que terminaría Batman, ya lo he terminado. ¿Cuál? El último. Batman y Robin. El último. Y me quedo para un juego de también de cultísimo y todo, el XCOM. Que ese es el que voy a dedicar Y al que está jugando ahora. No, esto no. No, ahora no estoy, ahora simplemente estoy haciendo random, pero cuando salga de aquí, XCOM. Venga, Enrique. Pues yo, mira, voy a inaugurar un término que podemos utilizar en la próxima temporada y es hacer un albergir, que consiste en básicamente desdecirte de lo que has dicho. Correcto. Y yo en el reportaje decía que iba a jugar a Broken Network, efectivamente lo tengo en la tableta, pero resulta que... Ya he usado la Vita de Albert Hill más que el propio Albert Hill porque se la compré. Ha jugado más de una hora. Y al final... Sí. Joder. Puñal. Y al final tengo el Final Fantasy X casi terminado. Tengo el 10-2 bajado para darle también ahora cuando acabe. Me he pillado el Death Nation hace una hora, que tiene una pinta bastante buena para jugarlo en cooperativo. Tengo juegos de la Play 1. Me acabo de bajar el Crash Bandicoot el primero. Jabón, y todo eso inflando tu abanico, chaval. Ahí. Vamos. que tengo aquí, estoy servido con la portátil de Sony, que decíamos que no sé quién decía por aquí que no tiene juego, pues sí que si tienes un perfil muy diferente a la hora de jugar, sí que compensa tener la máquina. El que busca encuentra, Enrique, oiga. Enrique solo está levantando la media de horas jugadas en Vita. ya te has pasado el Final 10 casi, ¿no? Lo estoy viendo ahí en Twitter. Sí, entero, está ya frito. Madre. Está enganchadísimo el tío. En una semana. Soy un mal vendedor. Bueno, no he tenido muchísimo tiempo para jugar, porque he estado bastante liado. Uno de los motivos es parte placer, parte trabajo, porque he estado con el análisis de Divinity, como sabéis, que publicamos el otro día. Y es un juego muy, muy denso, te puedes tirar 80 horas tranquilamente sin problema. Y la verdad es que es un juegazo, y he estado la verdad es que he estado bastante tiempo con él. También he estado dándole ha salido, esto un poco, seguramente no, a vosotros no sé si os sonará mucho, es Dwarf Fortress, que es un juego bastante de culto, en el sentido más estricto de la palabra. Te ayuda un juego a eso, Sí. Y ha salido una nueva versión, que es la 0.40, y he estado con el modo aventura, que es muy divertido. Básicamente te crea un mundo todo muy simulado, y luego pues tiene un combate muy detallado. Entonces tú, por ejemplo, te enfrentas contra un escorpión gigante y aparece pues, quiero darle en el ojo izquierdo, y el otro te mete una pinza en el brazo y te lo arranca y el brazo sale volando. Todo muy muy detallado, así que muy divertido, he estado un poco trasteando con él y poco más. La verdad es que ahora mismo he estado básicamente entre eso, entre artículo y trabajo y la revista y tal. Y también la semana pasada jugué también por análisis al último capítulo de Wolf Among Us, que me ha gustado muchísimo. Si os gusta The Walking Dead de Telltale, os lo aconsejo encarecidamente, porque la verdad es que la serie también es un juego muy muy bueno. Y nada, y la verdad es que eso, de momento, hasta que no tenga vacaciones, que cuando planeo mi grueso de los juegos que es de este verano, la verdad es que está bastante bien para el tiempo que he tenido. Bueno, yo le estoy pegando duro. A ver, Salva, ¿qué vas a decir? No, solo quería apuntar que el Wolf Among Us hoy era anunciado que saldrá en versión física. No hay fecha todavía, pero saldrá en fin. Lo recomiendo bastante. Y además lo recomiendo bastante jugarlo en... A mí en particular, los juegos de Telltale me gustan más jugarlos seguidos. El Walking Dead tuve la suerte de poder hacerlo, y además que no tuve spoiler ni nada, así que lo disfruté mucho jugándolo seguido, y este igual. Yo, aunque el formato sea episódico, la verdad es que prefiero jugarlo seguido. La verdad es que sí, yo soy de Walking Dead, los he analizado casi todos y sí te hace largo los mes y medio, dos meses que tardan a veces. A mí me va a decir que le estoy pegando, me lo he descargado hace un par de días, pero me está molando mucho el Valiant Hearts. La verdad es que todo lo que va con el motor este de Ubi pinta de lujo, Child of Light, de los Rayman, pero este particularmente, no sé, tiene una ambientación muy, muy personal, con ese toque toca la fibra, emotivo. Y es brutal, ¿eh? O sea, es muy muy chulo. Luego tiene un doblaje muy bueno, o sea, las voces están bien elegidas, interpretan guay, y al margen de eso es que el juego tiene un desarrollo que, bueno, tampoco es que sea la repera de original, pero sí que tiene una magia que lo hace diferente, ¿no? Le pasa un poco como, no sé, como a... son muy distintos, como le pasaba a Journey, ¿no? Que era un juego, en principio, que no tenía mucho que decir quizá en lo jugable, pero que sin embargo te llegaba de una forma muy, muy, muy chula. A mí me está molando un montón y bueno, vamos a ver cómo acaba, llevo un poco, llevo muy poquito. Toda la parte documental es espectacular, porque hay fotos históricas, te explican detalles de... Es tremendo, que eso seguramente sí. No conocías de la Guerra Mundial, todos los objetos que encuentras son objetos, o sea, que están inspirados en objetos uh-huh. reales que se encontraron, la verdad es que todo eso está muy, muy bien. Merece la pena lo que tú dices, o sea, detenerte en leerte los textitos, ¿no? De cada detalle que te cuentan, como tú dices, el contexto histórico y demás, porque es lo que le da también al juego, yo creo que la gracia, más allá de lo que es el juego propiamente dicho. A ver, Karen, ¿tú a qué le estás dando estos días? Bueno, a ver, yo he aprovechado las ofertas de Steam pues para bajarme el Borderlands 2. También tengo ahí el The Witcher 2, pero es algo que no puedo mover ahora mismo con mi PC, así que a expensas de tener algo más potente, pues ya lo jugaré el día de mañana. Luego, por ejemplo, un juego que tenía también pendiente, que bueno, siempre me he arrepentido de no haberlo jugado y demás, el Grim Fandango, aprovechando que anunciaron en el E3 que iba a salir la remasterización, pues ahora estoy jugándolo. Luego el pack de Bioshock, también lo tengo ahí pendiente, y el Duke Nukem, que lo tengo ahora en el PC, a ver si luego la LAN Party le puedo dar un poquito de caña. Te recomiendo el de Xbox, es súper bueno. El Duke Nukem. Sí, Forever. Sí, el 3D. Forever, es el buenísimo. El 3D. No, Duke en 3D, no el Forever. Sí, sí. Menos mal, dice el otro, ¿sabes? Como el Bomberman de Xbox, ¿sabes? Igual, con el restyling y todo. Bueno, por cierto, no lo he dicho, pero Relaño se ha tenido que ir porque al final no se le entendía. El hombre seguramente no se habría dicho a qué está jugando, pero nos ha dejado y nada, os mando un saludo, que paséis muy buen verano y demás. Estará jugando al BlazBlue. Igual se ha querido ir a posta, ¿sabes? Estaba dándole ahí a... Estaba troleándonos para pirarse, sí. Claro. Estaba haciendo así ahí, cortando ahí el push to talk. Tal vez tú hablas, le das algo así tal, y parece que soy yo peor, pero no, es que soy yo que le estoy dando. Y luego pones en el chat, oye Nacho, no sé, me tengo que ir. Y ya está. Bueno. Mira, como está Albert haciendo una cosita, buscando una cosa, dile, Nacho, dile a Arturo que se acerque, nos cuente él también a qué le está dando. Lo digo por hacerle un poquito de tiempo a Albert y ayudarle, que está ahí y necesita unos segundillos. He dicho, pero no quiere. Quiere decir a qué está jugando. ¿Cómo que no quiere? ¡Venga! No quiere decir a qué está jugando, lo tengo enfrente y le digo... A Senran Kagura está jugando. A Senran Kagura, por eso no lo quiere. Pero no, a Witcher 2 no, yo te he visto jugar otra cosa. Bueno, pues entonces... No, escuchadme, no quiere venir. Dice que está jugando The Witcher 2, pero que se lo ha comprado por 2,70 pavos en Steam. Pero yo le he visto jugar al Counter-Strike GO, ¿sabes? ¿Sabes? El rollo es que en los descansos que tenemos grabando el Pixel, que estamos grabándolo aquí en Telepe Tenerife, el tío aprovecha descaradamente los tiempos muertos para echar sus partidas al Counter-Strike. O sea, ¿pero esto qué es? El mundo jugando ahí, ¿no? Pero todo el mundo aquí viene a la LAN Party. Muy, muy, muy poco profesional. Bueno. Descanso de tanto LOL, ¿no? Que sí, ya un poco cansino. Albert, Arturo está todo el día jugando al LOL, que lo sepas. No, tío. Es terrible, o sea, lo de Arturo, cómo se más, ha cambiado. Más le vale porque cómo se ha cambiado de bando, dándose cuenta de que es un paquete en los juegos lamentable, pues se va a donde siempre va a ganar, en fin. Ha perdido ruso jugando al Dota, eso sí. Bueno, pues que se deje el LOL un poquito y lance la ráfaga del Retro Podcast, que vamos a hacernos eco de unos cuantos mensajillos de esos tan majos que habéis dejado. A ver, unos segunditos que está cargando la sintonía, ¿eh? Mira, Arturo, que no es una cinta de Amstrad. Es que está cargándolo. Oye, os cuento un chiste. ¿Cuánto sabor o qué? Lo leí el otro día por Twitter y me hizo mucha gracia. ¿Cómo se dice topo en griego? Casillas. Demóstoles. Por favor. Tristísimo. ¿Tristísimo? Un respeto, Arturo, capita. Déjala rodar por ahí a ver si suena. Esto pasa por lo que pasa. Mira que no suene, da igual. Venga, Albert, pues dale tu caña ya, directamente. Como escuche, venga, a capela. Como escuche esto, la directiva nos va a cerrar el programa otra vez. Mira, ¿cómo se nota que escucha, está ya de vacaciones, Arturo? Juan, por mucho que lo intente, mira, lo de pasar no, Saúl, lo de Saúl va a ser insuperable. Lo de Arturo lleva ya unas semanas que estamos cojeando mucho en el apartado técnico, ya sea porque falta o porque cuando está nos rinde. Debería ser la primera cosa a revisar de cara a la actual temporada. Dicho esto, y dado que mi trabajo aquí pues es ejemplar a la hora de buscar, no he sido capaz de buscarte, de encontrarte los mejores. No, escúchame, estoy repasando los tweets más emotivos, los mensajes que más llegan, pero es que no puedo descartar uno de otro o el seleccionar uno por encima de otro. Mira, Arturo, que te ponga la sintonía de tengo una carta para ti o algo justo de esta, ¿no? A ver, cuidado que se te han caído los huevos al suelo de lo grandes que los tienes. No he sido capaz de encontrar uno por encima de otro, ha dicho. Hay casi 90, claro, solo en el foro, tío. Hay 85 en el foro y hay cientos en Twitter. Y obviamente digo, voy a elegir este. ¿Y por qué no elijo al siguiente? Y no tenemos una hora de programa. Pero te voy a leer dos mensajes de foro y voy seguidamente a leerte unos cuantos tweets para que veas la tónica general de lo que os han dicho. Dios, no me pongas esto, tío, que me venga abajo. No me pongas esto, tío. O sea, no me jodas, hombre. Ponme aquí, yo qué sé. Valiant Albert. Joder. Mira, Sotokiller decía en el foro, dice, no puedo creer lo que escuché esta semana sobre el cierre del Merry Podcast. Para mí, lo mejor que tiene la página. De hecho, yo comencé en Merry Station gracias al Merry Podcast. Lo escucho todas las semanas sin falta en el fuerte tráfico de Caracas, Venezuela. Y debo decir que después de escuchar los debates, noticias y recomendaciones, es que voy a la página para ampliar cualquier información. Pero siempre el primer contacto es el podcast que nunca dejo de escuchar. También les debo decir que varios amigos los he introducido a la página al darles el MP3 del Merry Podcast para que lo escuchen. Y les encanta. Espero que los que tomen esta decisión recapaciten y vean la gran audiencia de tantos años que estarían afectando este cierre. Al equipo del Merit Podcast les deseo lo mejor. A Albert, a Nacho, a Relaño, a Salva, a Enrique, a Motenay, etc. Si no sale la temporada, se les va a extrañar un montón de este lado del mundo. Muchos saludos y gracias por entretenernos e informarnos durante 7 años. Yo, de verdad, o sea, les esto y dices, joder. Desde el otro lado del mundo, tíos. Nos escuchan y nos dedican esto. Ah, mira, también en el foro, otro de Ikertree. Buenas, como otros tantos usuarios, yo también he tenido que desempolvar mi nick de usuario para poder protestar contra el anuncio supuesto del cierre del Merry Podcast. Dice, es que no me lo puedo creer. Tengo 35 años y empecé con esto de los videojuegos con 9 en casa de mi primo con el Astra CPC, que esta semana estaba de aniversario. Desde entonces soy un apasionado del mundillo, un viciado en toda regla. Conocí la revista Merry Station en sus inicios y cuando empezó me enganché rapidísimo al Merry Podcast. Me parecía un medio nuevo y fresco el poder de escuchar las opiniones de los redactores de la revista, sus filias, sus fobias y todo un ambiente distendido, de cuadrilla de toda la vida, como si estuviéramos sentados en una terraza tomando algo y charlando de nuestra afición común. No me perdí ni un podcast en todo este tiempo y no pocas semanas en las que había puentes o festivos, los he maldecido por dejarme sin programa. Simplemente quería escribir estas líneas para agradeceros todas las horas que me habéis hecho compañía en el supermercado, en el coche, haciendo las labores del hogar. Con vosotros me he sentido uno más. No sabéis cómo voy a echar de menos los botiquines de Relaño, las clases magistrales del sabio Fran, el humor absurdo y desternillante de Salva y hasta los ataques furibundos y fuera de lugar de Alberta Nintendo. Tío, a veces parece que no te gustan los videojuegos. Espero que esto no sea una despedida, sino un hasta pronto. Y pase lo que pase, que la fuerza os acompañe. Yo no puedo más. O sea, quita la música esa, tío. Esto... Y como estos, pues te digo, estos son los cortitos. O sea, como estos hay 85 en el foro, más el sinfín de mensajes en Twitter, como es, no sé, José Díaz. Una lástima que un grande con el podcast vaya a llegar a su fin. Glutenpollo decía que if Merry Podcast ends, then riots. Que era aquí una rebelión en contra de que se cerrase. A Carlos, contad con mi apoyo para que continúe el Merry Podcast. Ángel amenazaba a Nacho. Nacho, dile a tus jefes que sin Merry Podcast habrá gente que directamente perderá interés en la revista. Había muchos mensajes en ese sentido, de que somos lo que más les gusta de todo el contenido que ofrece Merry Station, que no es poco. Mira, por ejemplo, decía Ángel que soy un abuelito de 43 años incondicional del Merry Podcast. Quiero daros todo mi apoyo para la continuidad del Merry Podcast. Pensábamos que el más mayor era Mote y no. O sea, tenemos gente más mayor que Mote escuchándonos. Y ya te digo, Juan, escucha, que me sale ya el tembleque. Es en el foro y si buscáis por el hashtag de Merry Podcast, o los tengo todos, mira, los puse todos el otro día en los favoritos de la cuenta Merry Podcast. O sea, están todos en favoritos. Yo todos los que iba viendo que iban tocando la fibra en aquella tarde, dije, favorito, favorito, favorito. Los tenéis ahí todos listados. Así que, como decía al principio, desde aquí, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha mandado el apoyo y que ha contribuido a que el 1 de septiembre, como ha dicho Nacho al principio, estemos aquí. Sí, señor. Esa fuerza que transmitían en los mensajes, estos que has leído son un ejemplo, al final ha cuajado y bueno, más allá de sabernos queridos, ¿no?, que es una cosa que siempre agrada y que yo también me he emocionado con esos mensajes, han tenido un efecto práctico y es que al final la cosa parece que va a tener pues va a llegar a buen puerto y el año que viene, la temporada siguiente estaremos de nuevo aquí. No me quiero enrollar. La verdad, Juan, que fue muy, muy emocionante, además mucha gente, a mí me sorprendió bastante que había gente que no tenía cuenta en el foro o tenía una cuenta que tenía olvidada hace mucho tiempo y no tenía la clave, por supuesto, y la recuperó para poder decirnos ese mensaje y poder dejar gente que no es regular en los foros poder decirnos lo que sentían. Así que muchísimas gracias a todos y la verdad es que esperamos estar a la altura de vuestras expectativas. Yo te voy a decir una cosa, Fran, hay gente que es que no tiene ni usuario en Meri, y te lo digo por un compañero mío de usuario, trabajo. Sí. Te digo por un compañero mío de trabajo, Javier Itoiz, desde aquí un saludo, que es que él lo escucha por la mañana, se sienta delante mío y él lo escucha, no me avisa ni nada, pero él es oyente nuestro y se me levanta de repente en medio del trabajo y dice: oye, ¿que os vais de verdad? O sea, ¿qué me estás contando? Y aquello dices, joder, es que esto llega muy lejos. Lo que decía Nacho, 40 y no sé cuántas mil descargas oyentes de media, o sea, en fin. Oye, pues dile que se registre, que necesitamos usuarios nuevos, hombre. Vale, mañana, digo, mañana te escucha, díselo. Dicho lo cual, como decía Fran, muchas gracias a todo el apoyo que hemos recibido. Y bueno, ahora, por cierto, a la gente que tenga cuenta nueva, como dice Salva, que se meta en el foro y que empiece a postear, a comentar todo, no solo pocas, sino también noticias, reportajes y a trolear lo que haga falta. Tenemos que dar las gracias, efectivamente, muchas veces, no solo una, lo hacemos siempre al final del programa, pero en esta ocasión con más razón si cabe después de toda esta muestra de sincero pues afecto, ¿no?, que la gente nos ha